El discurso del poder mantiene aún a la rebelión casi en el olvido y en la indiferencia de la mayoría de los cordobeses. ¡A trabajar! A la ciudad de Córdoba cabe el altísimo honor de... El 60% de la población cordobesa era de origen africano. Buenas tardes, queridos cordobeses. ¡Córdoba tiene muchas cosas más para decir! En una provincia en la que para donde mires alguien votó a Macri, mediante el cual desde una plataforma que quizás se instale en la provincia de Córdoba. Gracias, Córdoba, por este acompañamiento. Córdoba dirá. Información provincial. Área Material Córdoba. La historia de un ícono mundial está en tu ciudad. Conócela. Semana del Che en Altagracia, del 16 al 19 de junio en el Museo del Che. Muestras, visitas guiadas, recorridos, gastronomía, actividades para niños y la presencia de Aleida y Martín Guevara. Dos charlas únicas con la hija y el hermano del Che. Más info en www.semanadelche.com.ar. Invita, Gobierno de la Ciudad de Altagracia. Como todos los años vamos a poder un poquito más conocer esta figura tan importante que vivió en nuestra ciudad, dejar inaugurada oficialmente la Semana del Che en Altagracia, año 2016. Fue decirnos que sintiéramos en nuestro cuerpo la injusticia cometida contra cualquiera en cualquier parte del mundo. Y que esa era la cualidad más hermosa de un revolucionario. Era pueblo, además vivió en el pueblo. Además, por más que quieran buscarle los papers o lo que le busquen o las bolsas tiradas por las tapias, no la van a encontrar. Como lo quiero, y lo voy a querer hasta el último momento en que respire, pues siempre está presente mi papá, no importa si es el Día de los Padres o no, siempre está conmigo. Son frases que sintetizan al hombre revolucionario y al hombre de familia, por quienes llevan su sangre. En la Semana del Che Guevara en Altagracia, su hija Aleida y su hermano Juan Martín viajaron para participar de las actividades organizadas con motivo del natalicio 88 de Ernesto El Che Guevara. El Che es un solo hombre, y eso es lo lindo que tiene, que era un hombre íntegro, un hombre completo. Y un poco hablar de ese hombre que conocí muy poquito, pero que ha aprendido a través de mi madre y a través de sus compañeros de trabajo. ¿Qué le gustaría rescatar en esto que va a transmitir acá en Altagracia? ¿O qué es lo que va a rescatar? Mira, yo pienso que más que rescatar es realzar o quizás hacer hincapié en los valores más importantes de este hombre. Primero, el Che nunca le pedía a nadie que hiciera algo que él no fuera capaz de hacer. Segundo, sus sueños los hacía realidad él mismo. Tercero, hay un gran espíritu de solidaridad y de respeto al ser humano. Y para mí, esos son los valores más importantes que necesitamos ahora. ¿Esta apertura que ha tenido Cuba en estos últimos tiempos puede modificar en algo esto? ¿Puede modificar la mentalidad del joven cubano? Esperemos que no. Las aperturas que ustedes llaman son simplemente cuestiones de negocios de Estados Unidos, que se ha dado cuenta que durante años ha tenido una política totalmente absurda con relación a Cuba, y ya es hora de que empiecen a rectificarla. Este hecho, ¿no? El hecho de cómo ha ido creciendo su figura, sino por qué fue creciendo y por qué la gente lo toma, por qué la gente lo asume, por qué se tatúa o toma una camiseta. Porque una camiseta es comercial, sí, pero no se pone cualquier camiseta uno, ¿no? Entonces yo creo que hay algo de un sustrato social que hace que el pensamiento y la acción de Che como Che, como persona, imagínense que hay 3.000 páginas escritas por él. Y solamente se conoce el diario de Che y un par de biografías. Entonces, para entrar realmente en la profundidad de su pensamiento de equidad, de su pensamiento social, de su pensamiento de lucha realmente por los explotados, ese es algo que es una deuda aún. De querer de cantar sufro disnea, bastante más allá de los pulmones. Tu sombra brilla hoy en la pelea mayor de la conciencia y las razones.